historia más de amor que comenzó tal vez igual a la de muchos, pero esta historia me hace mal porque esta es mi historia de amor por ti. Te lo dije, ¿eh? Otra vez sopa. 9 de abril, hoy mi mañana me encuentra al fin sin ti. Mi amanecer se va porque me queda atardecer solo, oyendo alguna canción sin tu amor. Si no estás ya no puedo seguir, si te vas ¿para qué quiero vivir? Estás matándome, enloqueciéndome. ¿Qué es tú de mí? Estás matándome, enloqueciéndome. Sin tu perfume aquí. Estás matándome, enloqueciéndome. ¿Qué es tú de mí? Para vos, amigo Fabián Gallito al Sugaray, gran abrazo. Recuerdo santafesino, ahí va el saludo. Otra vez sopa. Este jardín donde te amaba oscureció por ti, y en el tapiz tan gris de esta mañana me perdí solo. No estás junto a mí, junto a mí. Si no estás ya no puedo seguir, si te vas ¿para qué quiero vivir? Estás matándome, enloqueciéndome. Lejos tú de mí. Estás matándome, enloqueciéndome. Perfume aquí. Estás matándome, enloqueciéndome. Lejos tú de mí. Te lo dije, ¿eh? Combinación perfecta. Y que ladre los perros, ¿eh? Te lo dije. Escucha. Tú y yo siempre he sido tuyo. Nunca te he mentido. Con otra mujer mía. Yo lo sé. Nunca nos debemos separar. Separar. Si somos los dos para el amor. El amor. Fuimos y seremos por doquier. Por doquier. Dos enamorados a flor de piel. Amigo Freddy Bernal, muchas gracias. La que llore, Martín. Dímelo, dímelo. Dímelo.